Martes 6 de abril, el pacto de Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Escucha Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Enumera las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate que entre estas promesas, Dios dice a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 2, verso 3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? Ver Gálatas capítulo 3, verso 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿De qué forma puedes ver en esta promesa anterior la promesa de Jesús el Mesías? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En esta, la primera revelación divina a Abraham que se registra, Dios prometió entablar una relación estrecha y duradera con él, incluso antes de usar un lenguaje relacionado con hacer pactos. Las referencias directas al pacto que Dios haría vendrían más tarde. Génesis capítulo 15, versos 4 al 21, capítulo 17, versos 1 al 14. Por el momento, Dios ofrece una relación divino-humana de gran importancia. La repetición en tiempo futuro: mostraré, haré, bendeciré, etc. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, sugiere la profundidad y la grandeza del ofrecimiento y la promesa de Dios. Además, Abraham recibe una orden única pero difícil: vete. Él obedeció por fe, Hebreos capítulo 11, verso 8, pero no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia fue la respuesta de fe a la relación amorosa que Dios deseaba establecer. En otras palabras, Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas. Tenía que confiar. De lo contrario, por empezar, nunca habría dejado a su familia y su tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Abraham, ya entonces, reveló la relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por fe, una fe que da como resultados obras de obediencia. La promesa de salvación viene primero, luego las obras. Aunque no puede haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia, esa obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ha hecho. Esa fe ilustra el principio de 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Escucha Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Cómo muestra esto de muchas maneras la base de todas las promesas del pacto? ¿Por qué esta bendición es la más preciosa de todas? Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.